FM 99.7, Che Barracas. Un corte en Córdoba y Callao que realizan los docentes universitarios que están en su tercer día de paro, paro total de actividades en distintos puntos, en distintas provincias del país, porque están reclamando un 40% de aumento. Las negociaciones de paritarias vienen estancadas y hoy por la tarde a las 4 van a tener una reunión en el Ministerio de Educación a nivel nacional para ver efectivamente cómo avanzan estas negociaciones. Nosotros hace instantes hablamos con Ileana Chelotto, que es la secretaria general de la Asociación Gremial Docente, y esto es lo que nos decía. Estamos reclamando por nuestro salario, que viene congelado durante todo el 2013 con una paritaria de 16 meses. Venimos reclamando un aumento salarial y realmente lo que nos han ofrecido es una vergüenza, es una provocación, porque nos ofrecen hasta julio del 2015, cuando sabemos todo el cuadro económico que hay, nos están ofreciendo un 16,5 a agosto, 5% en octubre y 5% en diciembre. Por lo tanto, en todas las universidades nacionales, no solamente en la UBA, se decretó un paro hasta el día lunes en el marco de un paro por tiempo indeterminado de compañeros de muchas universidades importantes. Por eso nuestra bandera está ahí encabezando, que es Tucumán, San Luis, Cuyo, San Juan, Río Cuarto y Rosario, que han decretado paro por tiempo indeterminado. Bueno, la palabra de Ileana Chelotto, decíamos, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de AGD UBA, en este reclamo que tiene que ver concretamente con la situación salarial de los docentes universitarios a nivel nacional. FM 99.7, Che Barracas.